sé que todo fue mi error, que inevitable fue tu adiós. No estuve cuando me necesitabas, te di la espalda mientras tú llorabas. Ya que lo nuestro terminó, que prometiste no volver, yo tengo que aceptar que soy culpable, que no regresarás aunque me ames. Me duele no tenerte aquí a mi lado, pues nadie como tú, con tanta plenitud, jamás me ha amado. Duele estar sin ti, me duele, pero debo acostumbrar al corazón a vivir con tu recuerdo y sin tu amor. Duele estar sin ti, me duele, a tu amor será difícil renunciar, y tengo que aceptar que es el final. Aunque nunca cuenta te darás, estar sin ti me duele. Tenerte aquí a mi lado, pues nadie como tú, con tanta plenitud, jamás me ha amado. Duele estar sin ti, me duele, pero debo acostumbrar al corazón a vivir con tu recuerdo sin tu amor. Duele estar sin ti, me duele, a tu amor será difícil renunciar, y tengo que aceptar que es el final. Aunque nunca cuenta te darás, estar sin ti me duele.